Aquí comienza Historia No Contada, el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos de Monzón. Tan solo aquel que sabe andar lejos del pago ha de entender lo que siento, que ansias me van llevando, buscando siempre el sur, cielo abierto y solo campo, donde el choique se gambeta sobre el paisaje jugando, libre relincha el guanaco, para él no hay alambrado. Al cruzar el río negro, despacio voy recordando el nombre de los parajes, de los cerros, de los pájaros. Extenso se ve el paisaje, cubierto de jarillales, verde como la esperanza que cubren a mis pesares. Conocedor de mi gente, sabedor que en esos pagos nadie pregunta quién soy ni lo que ando buscando en cada pueblo. Buenas, buenas, buenas. A ver, estamos ahí. Ahora sí. Ahora sí estamos. Ahora sí. A ver. Ahora sí. A ver. ¿Cómo anda por acá? Esperá, don... que estoy con el pollo acá. Está comiendo pollo, pero de verdad. Claro, estaba rico el pollo. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Hola, profe, tanto tiempo no te veo. ¿Viste? No te podía ver. Acá estamos. Y acá estamos de fiesta en este Historias No Contadas. Todo es sorpresa acá. La ceñu, pollito, carne. Pero pará, ¿qué estamos comiendo? Tacos. Yo pensé que los tacos son para caminar, ¿viste? No, era taco de comida. Ah, muy bueno. ¿Y de quién fue la idea de los tacos? La compañera y la maestra. A ver, pasale a la compañera. ¿Cómo va, Mariana? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué es lo que estamos comiendo, Mariana? Bueno, pues unos taquitos con relleno de carne, pollo, también unas ricas pastitas que hizo acá la compañera Dominga. Sí. Pastita de zanahoria, uh-huh. Mayonesa de zanahoria, de roquefort, otra de ajo, ¿para? Un tomatito picadito y unos frijolitos. Decí que este programa no está saliendo en vivo, sino empieza a llegar la gente. Claro. Yo si estoy escuchando a otro lado y escucho que están comiendo eso, me vengo. Y de hecho es lo que hice. El claro. Programa tocaba ayer, pero vine hoy. Justo entonces. Claro. ¿Esto es algo que se come en tu país? En realidad los tacos son mexicanos. Claro. Pero lo que es la tortilla de maíz, que sería la base que lleva el relleno, es algo que se come en todo lo que es Centroamérica y México. Así muy que bueno. Sí. ¿Y dónde conseguís el maíz acá para esa tortilla? Y bueno, cuando vas a la dietética tenés que pedir la harina para arepa, que es la misma que se utiliza para hacer los tacos. ¡Carísima! Sí, es cara. ¿Por qué tan cara si es maíz de acá? Es maíz blanco. Es lo que yo me pregunto. ¿Y has probado hacer arepa? Digo arepa, tortilla con harina de otro tipo. Sí, he hecho muchos experimentos no. Que no han salido tan bien, algunos más o menos, pero lo ideal es eso. Si no, lo que hacemos en Guatemala es hervir el maíz con ceniza, eso se llama nixtamal. Después, al enfriarse, la ceniza hace que se le pele el maíz, se salga la cascarita. Y después se lleva al molino a moler, y esa sería el... Pero ya queda como pasta. Queda la pasta, la masa hecha, claro. Claro. Esto sería deshidratado y de ahí... Molido y claro, y lo hidratás y haces la masa. Claro. qué bueno. Y allá se hace mucho esto de hervir el maíz con ceniza y... Sí, se hace mucho. Y allá las tortillerías las hacen así. Ajá. No se hace con harina. Eso es para salir de apuros un día que se compra la harina. Claro. Se compra mucho igual, pero la gente prefiere el maíz, hacerlo del... De maíz hervido. Sí. Che, y las tortillerías. ¿Venden solo tortilla? Solo tortilla, y las hacen a mano. ¿Escuchas aplausos? Bueno, están pla, pla, pla, pla, pla, pla, están haciendo tortillas. Sí. ¿Viste, Fabián? Vos que pensabas que era para vos, no. Están haciendo tortilla. Claro. Bueno, che, Mariana, ¿y cómo se les ocurrió hacer? ¿Estuvieron charlando de comida? Cuenten un poco qué pasó antes de esto. Bueno, lo que me decía la profe es que siempre hacen los viernes una comida para compartir. Así que estábamos hablando que qué se podía hacer y no sé, salió la idea de los tacos. Y la profe Mari, bueno, pues hace unos rellenos muy muy ricos. Mm. Le quedó todo muy sabroso, el pollo, el condimento, quedó muy bien. Decime la mera verdad. Allá le meten picante. Sí. ¿Qué picante usan? Y lo que pasa es que tenés una cantidad de picantes allá le decimos chile a los ajís y tenemos una variedad increíble. En mi país se usa mucho uno chiquitito que se llama chiltepe, que pica muchísimo. Después tenés el chile cobán. ¿Y de sabor cómo son? Tener el jalapeño, que es también de origen mexicano, que es más dulzón. Y bueno, hay unos que yo les voy a contar al resto que eso que ella dice más dulzón es bastante picante. Sí. Sí, pero tenés unos que ya ni no sentís el gusto, ya se te duerme la lengua y... Tremendo. No sentí nada, sí. Eso debe ser como una cuestión cultural también para combatir parásitos y cantidad de cosas que al hacer más calor, el agua suele tener más bacterias, más cosas, ¿no? Claro, sí, puede ser. Y eso le pasa a los gringos que van para allá y... Siempre se agarran a medio. Se agarran todas las porquerías porque no se bancan así el picante. Como llegan, se agarran claro. Algo, sí. Claro. Hay que, a donde fueras, haz lo que vieras, dice. Uh-huh. Y si comen picante, por algo es, así que coman picante. Lo que pasa es que si no está acostumbrado es... Es fuerte. Es fuerte, sí. Y cuando, por ejemplo, en México te preguntan... ¿con picante o sin picante? Y vos le decís, sin picante ya pica. Si le decís, échale poquito, pica bastante. Y si le decís, échale nomás... No, olvídalo, no lo puedes comer. Incomible. Tremendo. Sí. Ay, a mí me gusta mucho el picante. Voy a tener que ir a México algún día o a Guatemala. ¿Qué tal? Bueno, Claro, sí, sí. Sí, sí. Che, Mariana, y... ¿Esto de las tortillerías son como negocios, así como panaderías, o son más tipo kiosquitos? Sí, es como un negocio, pero es como un localcito que en realidad no necesitas mucho. Necesitas una plancha. Claro. A gas, grande, y una mesada. ¿Y se tienen hechas o vos vas, encargás y te las hacen ahí al toque? Ellas empiezan a hacer tipo 10 de la mañana. Sí. Para que estén listas para el almuerzo. Siempre son ellas. Siempre, o hay algunos ellos también que... Hay ellos, he visto. Ajá. Ellos, pero muy poquito. Casi viste, estuve siempre... atento al dato, ¿no? Sí, sí, está bien, muy bien el dato, sí, casi siempre son... Ellas. Son ellas, sí. Empiezan a las 10, decía, y... Y ya empiezan a sacar y la idea es llevarlas calentitas. Y no paran, porque... Y no paran todo hasta... El... Sí. Porque la gente va caminando y un poco de hambre y compra una tortilla. En realidad es porque... vos cuando estás haciendo el almuerzo, ya las tenés encargadas o las baja, tenés que hacer fila para esperarlas. Para, claro. Para comer. Es el pan de cada día, o sea, ajá, de la tortilla. Se come tortilla y algo. Sí, o sea, es el pan. Claro. Digamos, no es, sería el sustituto del pan. Así que vos, cualquier comida que preparás, la acompañás con tortilla. Y muchos frijoles. Mucho frijol. ¿De qué tipo? ¿Los porotos? ¿Negro, rojo, blanco? Más bien tintitos, ¿no? Más bien oscuritos. Sí, se come más los negros y los rojos. Los negros son los que más se comen. Mm. Y los rojos se comen también. Los blancos casi nunca. Ah. Después hay otros que son gigantes, que se llaman piloyes. Piloy. Ajá. Esos son de colores. Mira. Son mucho más grandes. ¡Ay! Chala. Cayó la guitarra. ¿Está bien? Está bien. Bueno. Bueno, Mariana, presentate acá al compañero. Bueno, acá el compañero Belarmino con su guitarra. Hola Mariana, hola a todos. ¿Se escucha bien, no? Buenas tardes. Sí, tengo una guitarra, pero no soy guitarrero, Así que... La trajo pasear. Solamente la traje para hacer algunos acordes por ahí. Creo que para eso sí. Pero ya guitarrero no. Acordeonista, eso sí. Creo que un poco eso, un poquito más. Bueno, profe, hace un tiempo que no está con nosotros, así que no hacemos radio. Pero bueno, gracias por su visita y gracias y a la profesora también por el... ¿Cómo sería? ¿Cena? Por la cena que nos ha traído, nos está haciendo degustar, ¿no? Nunca había probado eso. La denominan taco. Yo me imaginaba otras cosas. No, no es comida argentina. Así que bueno, muy rico. Riquísimo. Y bueno, no se me ocurre otra cosa que felicitarla. Bueno, profesora María, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, sí, la idea es compartir algo, pues les pregunté a ver si alguna vez habían comido, me dijeron que no, y que está bueno probar otras cosas, conocer claro, otras comidas, otros sabores. Por eso la idea es, justo estaban con nuestra compañera Mariana, que es de Guatemala, entonces bueno, me decía, a ver qué es lo que podemos cocinar para que ustedes puedan probar. Así que bueno, contenta. Estos días les queríamos contar al profe que estamos ensayando una canción para fin de año. Y ahí estamos como, porque quieren cantar, pero no quieren cantar. Es la canción Es Canción con Todos, de Isela y de Tejada Gómez. Y a mí me gusta un montón, me gusta muchísimo. Pero bueno, estamos viendo cómo vamos a hacer con el tema de la música y quién canta una estrofa o cantamos juntos, juntas, no sé. Pero bueno, queremos hacer eso y por eso hoy trajo la guitarra a Belarmino. No sé si, Dominga, querías hablar. Hola, Dominga. Bien, buenas tardes, profe, compañero, a maestra. Bueno, saludos a todos los que estamos presentes en esta tarde. La verdad que está muy bueno la merienda, que nunca la había comido, pero está riquísimo, me gustó. Me gustaría aprender a hacer el taco que le dicen la masa. Pero hay cosas que uno dice es difícil, pero probando si uno se preocupa de hacerlo, lo hace. Yo creo que me ha parecido de los panqueques, más o menos me doy una idea. Y bueno, todos hemos podido preparar algo, poder compartir entre compañeros, con el profe, tanto tiempo que no estábamos con nosotros, estamos extrañando la comida que hacía el profe. La verdad que habíamos cocinado mucho cuando estaba él. Y ahora hemos cocinado, pero muy poco. Y ahora pero les toca, todo rico. Ahora les toca cocinar a ustedes, así como hizo ahora Mariana, hiciste vos la pastita. Yo me estaba acordando hoy cuando estaba haciendo la mayonesa de zanahoria, que no, bueno, está muy cara la papa, así que no he podido hacer lo que hice. No me acuerdo cómo se llama eso. El rosti. Me gustaría hacerlo nuevamente, pero cualquier momento lo haremos si alguno lo quieren aprender a hacer. Creo que tengo la receta, porque hay cosas que no. El profe me dijo, bueno, después te lo escribo y después se olvida. Oh. Y yo me olvido. Así. El rosti es muy fácil. Sí, es fácil. Rallar la papa. Pelar la papa, pero sin lavarla. Ah, sin lavarla. Si la lavas, pierde lo que aglutina, el almidón. Así que hay que pelarla. Capaz que la podés lavar antes de pelarla. Ah. Después la pelás. Claro. Y la rayás gruesa. Sí. Y después agarrás montoncitos, sí, y los pones en la sartén con aceite. Bien caliente. Bien caliente, pero no mucho aceite. Apenita, para que no se pegue, sí, nomás. Sí. Y lo dejás ahí, lo aplastás con la cuchara o el tenedor. Y cuando está para darlo vuelta, que está doradito, lo das vuelta. Sí. Claro que nosotros le pusimos cositas. Sí. Un poquito de panceta, un poquito, sí, de cebollita. O huevo, así. Huevo arriba, ese era el invento de... del otro compañero. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llamaba el hijo de Albertina? Bueno, ya me va a salir. Un compañero dijo esto, le ponemos un huevo arriba y listo. Y empezamos a hacer el rosti con huevo, rosti, sí, a caballo. Sí. Y espectacular. Sí, está bueno también todo eso. ¿Eso le pueden hacer ustedes, mostrarle a Mari, a Mariana, que no lo vieron, a Belarmino, no conoce? Fabián y Dominga conocieron eso después. Sí. Belarmino no comió, no. Mariana tampoco, Mari tampoco. ¿No? Así que bueno, antes que terminen las clases, capaz que lo hacemos. Y ahí, Dominga, ¿cómo has ido avanzando, escribiendo? Te veo la carpeta llena, que he rebalsa. Escribido bastante, pero lo que pasa es que yo, bueno, el otro año sí que estoy viva, dijo. ¿Cómo va a decir así? Sí, porque uno no tiene la vida comprada. Acércate el micrófono. No, tenemos la vida comprada. No, claro, no, nadie. En qué momento uno... Hoy puedo estar hablando y más rato no sé. Sí. Así que yo no, por eso le digo. Está bien. Así que sí, ahí he aprendido a escribir bastante, así que... La carpeta está que rebalsa, va a tener que sacarle hoja, sí, para poder cerrar la carpeta, porque tiene cierres, pero estaba no. Estaba quedando sin una hoja, así que mi nieta me prestó una hoja, me había olvidado. Mirá, ponerle hoja. Todas usaste. Pero bastante bien, hay cosas que la señora lo ha enseñado y bueno, cosas que todavía faltaban, muchas cosas que uno no lo había hecho. Muy bueno. Muy bueno. Muy contenta con los profes. Mira, por ahí me ayuda. Me dice, ¿te ayuda? Por ahí le digo, no, señor. No, pero muy bueno. Bueno. Los compañeros también, así que no tengo nada por qué quejarme de nadie. Todo muy bien. Muy bueno. Bueno, y faltan varios compañeros. Falta Carlos, falta, bueno, Albertina, Mirta, Sandra. No, Sandra creo que no viene más. Ah, no, la vamos a tener que ir a buscar. Sí, bueno. No venía más. Pero le hace mal el gas, creo. Bueno, ya la vamos a... Tan mañoso. Bueno. Bueno, todo esto es lo que le puedo decir. Gracias, profe, por venir a compartir un rato. No, por favor. No sé qué más. Belarmino, tocate algo, ya que está. ¿Practicaste la canción? Es que necesito el cantante. Bueno, ahí está, mirá. Porque yo no. El único cantante acá es Fabián. ¿Eh? ¿Vos? Pará, ¿cómo no se te escucha? Yo estoy contactado con el músico allá, el bailarino. Ah, vos sos el bailarino. Yo sé que cobro. ¿Cómo está? Pará, ¿bailarino o cobrador? Todo completo. Ah. Le cobro al señor. Pero entonces baila, canta y cobra todo. Todo, ¿no? Bueno, pero canta también. Más o menos. Bueno, Mari, métale con la clase nomás, ¿eh? Sí. Un tango. Si ¿un tango? Sí, canto. Mi Buenos Aires querido, como yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido, sin dejar de llorar la canción popular. Es por eso que aquí le queremos cantar a nuestra reina del valle, han crecido para amar. Sin dejar de llorar la canción popular, es por eso que aquí le queremos cantar. Tremendo, Fabián. Yo no sé cómo hace para tener tanta memoria. Memoria y oído. Hablale al micrófono, porque si no, no se oye nada. Ese está bajito. Es que esa música me la grabé un día acá y la cantaba yo solo. Mirá qué bueno. Sí. Tremendo. Bueno, ahí está. Tenés un acordeonista. Cantamos tangos, por claro. Si no hay problema. Bueno, Belarmino, ¿qué cantar? Tenemos que ensayar hoy el tema este de, ¿cómo es? Canción con todo. Y vamos a ensayar, ensayemos. Está el profe. Yo me sumo a cantar, ¿eh? Listo, desafino cantamos, lindo, pero ahí vamos. A ver. Está escrita allá en el cartel, si lo ven. Canción con todos. Estaba buscando, sí, la nota. Debería probar un poquito, ¿eh? Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur, hacia la entraña América y total. Pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano. Libera tu esperanza con un grito en la voz. Bravo. Bueno, ahora para cantar vamos a tener que parar. Vamos a probar de nuevo. Vamos a buscar otra nota. Vamos a cantar todos juntos, porque si no, uno canta para allá, el otro para allá, el otro para allá. Y después está siendo grabado esto, ¿no? Sí. Vamos a probar en otra nota, porque esa nota que hice, la voz, no. Pero permiso, Belarmino. El año que viene vamos a tener, si todo sale bien, 2 horas por semana, o sea, un día a la semana vamos a tener artística, que quiere decir o cantar, o teatro, o expresión corporal, o gimnasia, o yoga, o pileta, capaz. Así que, impecable, así que vayan practicando. No sé, ¿por qué no? ¿En serio? A ver si esta. ¿Vos nos haces así cuando empecemos? Dale. No, ¿nos cabeceas? No, no, empiezo nomás y yo. ¿Empezamos? Que, sí. Empezamos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro de América tu piel, tanto esto chisamito que te trato de ser, para achar todas las luces, todas las hay que pagar el taco. Claro. Miren cuando van al restaurante, al ¿cómo se llama esto? Al karaoke, el cosa. Bueno, hay que. Bueno, bueno, está muy bien, está muy bien. Acá había partitura y todo. ¿Qué pero... tal? ¿Qué tal? ¿Es esta? Sí. ¿O acá? ¿Sabes? Sí. ¿Sería esta? Bueno. No. No. Perdido ahí. Me dijiste mi... Mi mayor, si mayor. Si no, sol y de una vez al do. Claro, te saltas eso. Claro. Te saltas así. Porque ¿y? Es como un cambio rapidito. Así. Claro, pero bastante. Ajá. Es como un chan, chan, chan. Sol, si, sí, do. Bueno, decime. Sol. Sol. Do. Después. Ahí baja. Porque va en ascendente, a ver. Todas las dos. Fabián, tenemos bailarín, tenemos mientras todo. Mientras van sí. Poniéndose de acuerdo con las notas. Vos hacemos reportaje. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo van con los hongos? Se me acabó la época. ¿Cómo? Junté el último, lo tenía poquito. ¿En serio? Pero siguen saliendo, ¿eh? Sí, pero acá no hay más. Donde fui yo, la montaña, ya no hay más. ¿Por qué? Y está todo recorrido ya, Cerro Negro. No tengo ido a otro lugar. Mis hijos salieron el otro día a buscar y en un lugar que abajo de un cerezo. Ah, qué raro. Mirá, abajo de un cerezo, ¿eh? Ay, mirá lo que. Mirá un montón de honguitos. Mirá. Encontraron todos estos honguitos. Mucho. Acá donde cae el polen. No sé, ahí no hay ciprés, no hay nada, ¿eh? Cae el polen en todos lados. ¿Pero qué? ¿Con polen de cualquier planta? No, de pino no. Del pino no, de ciprés. ¿Y pero ahí no hay ciprés? Pero el viento. Ah, bueno, pero. Donde cae viento completo, cae la tierra, crece después el poro, se llama. La raíz ahí crece después el hongo arriba. Falta el calor y la lluvia para que crezca. Si vuelves a sacar la raíz, el otro año no te da nada el hongo. Sí. Sí. ¿Viste? ¿Cómo sabes? Con eso viejo ya, ¿viste? Por eso. Yo que soy vieja pobladora. ¿Salías a juntar honguitos, Mariana? Sí. ¿Cómo te fue este año? Muy poquito. Yo soy muy chicata para ver los hongos, así que no junté mucho. Los niños sí. Pero viste que salía a juntar hongos de ciprés y de repente empezaba a ver hongos por todos lados y no son. No. Ves una piñita y decías, ahí hay uno, y no. No, a mí me engañó vaya veces. Ves un tronquito parado y decías, ahí hay uno, y no. Estaba gata. Claro. Gateando en el... abajo del bosque. No, yo el otro día fui, no había nada, una parte de la cruz que había mosqueta. El otro día fui, había todo amarillo, cantidad había. Mirá. Un kilo me junté ese día. Mirá. 900 gramos. Amarillo. Sí, bien amarillito. De los negritos se ven pocos ahora. Sí. ¿Por qué será, che? Por, viste, con la ceniza, todo eso, viste, por la parte quemada. Algunos dicen que los amarillos son los mismos que después se ponen negritos. Con la parte quemada, si se pone, los días me trajeron amarillo, quedó negro. Tiene mucha ceniza. Bueno. ¿El huevo es el todo natural? Claro, pero que te apunté ahí, ¿no? Porque ya no va a durar para después del fin de semana. Bueno, ya me están guardando los tacos, ¿viste? Como sí, las gallinas le apagan la luz. Ya está. No, dice que llega tarde a lavar los platos, Javier. Bueno. Así que si lo bueno de los tacos es que casi no hay platos. ¿Cómo, Angie? No te escuché. Se lavó los platos, dijo. Vení, saludá, Angie. Vení, saludá. Hola, Angie. Hola, está, Angie. Qué tímida que es, Angie. Dice que yo no hablo yo solo. Hola, Angie. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Todo bien. Hola, Javier, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo lo trata su función por allá? Mi función, no sé. Nos anda extra... No le he visto mi función. La perdió. Che, bueno, qué bárbaro, ¿eh? Las cosas por acá. Y es tímida para hablar. Sí, así que después yo no hablo, que venga a estudiar, ¿viste? Bueno. Angie, anda a laburar, por favor. Anda. Angie, te mandaron a laburar. Reparte la fruta, por favor. Bueno. Che, y... ¿qué...? Este año te egresás, Fabián. Este es uno de tus... Estoy nervioso y voy a estar triste igual porque, viste, va a ser emoción. ¿Vos te das cuenta que este es uno de tus últimos programas de radio en Historias No Contadas? Sí. Bueno, no sé, porque si después haces un taller, capaz que también puedes participar. Sí, capaz que sí. Y bueno, voy a entrar a todos los compañeros, vos, gracias por todo. ¿Qué vas a estudiar después de esto? No sé qué voy a hacer en mi vida. ¿Me pediste que te inscribiera el otro día sí, en algo? No sé qué voy a hacer. ¿Me dijiste que te inscribiera en qué? Cocina. ¿En cocina? Sí. ¿Qué vas a hacer? En realidad no es cocina, es repostería. Sí. Bueno, torto no sé. Bueno, por eso, me pediste que te inscribiera en repostería. Sí. ¿O en cocina saludable? Está bueno. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a ponerte un puestito de comida? ¿Qué voy a hacer en mi vida? ¿Cómo se te ocurrió que, listo, que ya querías egresar? Tenía ganas de terminar. Ya. Tenía ganas de... Pará, te voy a cambiar el... Perdón, ¿eh? Voy a... No, lo que pasa es que no... Te cambio... Ahí está, gracias. Porque este micrófono a veces se corta y... Hola, hola, hola. Ahí está. Digo, ¿cómo se te ocurrió de repente egresar? Tenía ganas ya. ¿Eh? Tenía ganas. No aprendí mucho, pero bueno, algo sé. ¿Cómo que no aprendiste mucho? Y no tanta cantidad. ¿Te acordás que no llegaste y no escribías ni tu nombre? Y ahora escribís tu nombre, lees, escribís. Aprendiste un montón. Sí, cuentas también, matemática, lengua, un montón de aprendiste cosas. Aprendiste un montón de cosas de historia, un montón de cosas de naturales. Yo estoy haciendo cuadro con un compañero también. La hice parte lechuza, artística también. Hice lechuza. Sí. Bueno, ¿qué sentís de todo este tiempo de recorrido? Un montón de cosas. ¿Te gustó la escuela de jóvenes y adultos? Sí. La primaria, después vas a hacer la parte de talleres. Sí. Está bueno. Bueno, qué bueno. Bueno, Sí, por eso dijo esta señora que mi mamá postiza y me quedé como hijo, que la avisé un día antes. Así que va a ser un orgullo esa para tener mi diploma. Está bueno. Está bueno. Y voy a ayudar a todo también. La cintura de América del Sur. Es difícil esa canción, ¿sí? Con la entonación. Bueno. Esta semana que viste una feria copada, donó un montón de ropa. ¿Cómo? No se te escuchó nada. Van a donar un montón de ropa para vender. Ajá. Sí. Los maestros igual. Mira. Sí, tengo yo por todos lados. Che, Fabián, ¿y el proyecto de la casa y todo eso? Más adelante el terreno. O sea, la casa la tengo, me la regala mi hermano. Compré esta. Pero falta el terreno todavía. Por ahora no, todavía no. Ajá. Más adelante será. Por ahora voy aquí donde el abuelo. ¿Y probaste ir a pedir un terreno a la municipalidad? No. No me dan. ¿No te dan? ¿Ya fuiste? No me dan bol. Podrías probar, por lo menos. No, ya pruté varias veces, pero no. No. Bueno, habrá que buscarle la vuelta. ¿Sí? Sí, Angie viene a cantar. ¿Cómo que no? Toma. Me va a salir humo. Ahí arriba. A ver. Vamos a probar porque ella estaba probando la voz. Ajá. ¿Viste? Y creo que en esta nota le cae más o menos bien. Pero como sos, arrancás y sos como la más potente. Ajá. Entonces, tenemos que ver eso. Venga, señorita, venga. Ángel también. Ah. Empezamos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil, pesa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América. única y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, toda la mano, todas las mangre pueden de tu canción del viento. Canta conmigo, canta, etano americano. Hoy veo a tu esperanza con un grito la voz, la voz. Y se va la otra. Se fue, no me viste que se fue la. Pasale ahí. Acá, Fabián. Ah, me van a hacer llorar, por favor. Ya pensé, me está cayendo el ánimo. Yo voy a tener que tomar un poquito de, sí. De jugo. Viste que hablaste mucho, se te secó los labios, Javier. Viste que hablaba mucho. Bueno. Y Mari, ¿querés contar un poco o es sorpresa lo que viene después? La salida. Ah, ya le comenté porque Zulma necesita. Bueno, ayer hablando con una compañera, nos invitó a la cascada de Nahuel Pan. Sí, les comenté. Y tengo que saber porque le tengo que mandar los datos a Zulma. La idea es que, bueno, con el dinero que queda de las revistas, poder irnos en remis. Yo lo que le decía, eso ya? Sí, sí, me dijiste que ibas, ¿no? Fabián, sí. Dale, Fabián. Domingo dijo que sí. Sí, bueno, ellos dos también. Y faltaría. Falta Carlos y Mirta. A ver si quiere ir. Claro. ¿Sí? Sí, claro. Sí, sí, por supuesto. Bueno, ahí vamos a ver cómo hacemos, pero. En remis o en auto, en alguna cosa vamos a llegar. Sí, Carlos la otra vez dijo, Carlos dijo que tenía una camioneta y la otra vez la ofreció también. Ah, mirá qué bueno. Así que bueno. Podíamos hablar con él. Ahí está bueno. Sí. Sí, sí, anda, buenísimo. Sí, sí. Así que bueno. Bueno, ¿y qué vamos a ir a hacer allá a la rinconada de la vuelta? Sí, lo que me comentaba ayer Zulma era que vamos a compartir recetas, que incluso podemos compartir las recetas que hemos hecho acá. Pero no le van a llevar la receta escrita. No, le vamos a contar y lo vamos a hacer probar. Ah, eso. Lo que sí. Vamos a comer. Vamos a comer. sí, podíamos llevar, por supuesto, algo que hagamos para llevar. Tenemos tiempo, es el 4 de diciembre. Podemos hacer preparar algo y llevar. Yo estoy esperando el pollo al vino blanco desde hace como 3 años, Fabián, ¿eh? ¿Blanco? No, era estofado de chorizo. No, un pollo, mira, tengo la receta escrita. Ah, pollo, pero de, con vino. ¿Qué? Sí, vos me dijiste medio vasito de vino, nadie no, se da cuenta. Es que le manejar, pongo, ¿no? Pero. ¿Le damos la maestra? Esperá que no te está escuchando nada la gente. Tenés que hablar al micrófono. Sí. Vino no, porque si no la maestra va a venir mareada. La receta, la receta. Yo no me acuerdo toda la receta, me olvido. Ah. Uno llega viejito y me olvida la memoria. Sí, pero bien que te acordás la letra, claro. No se me acuerda todavía. ¿Viste? Bueno. ¿Y qué pueden llevar, Fabián? ¿Qué llevarías vos de todo lo que cocinamos? ¿Qué llevarías para mostrarles y convidarles? Yo me acuerdo. A ver. Ni me acuerdo. Dominga. ¿A vos qué te gustaría que llevemos? Yo prometo llevar el de la papa rallada. Ah. Y después la zanahoria. Bien. Eso sería. Bueno, vos, Larmino, ¿qué te gustaría que llevemos? Y lo que pasa es que si, no sé si eso va a ser frío o se va a cocinar ahí, no sé, el tiempo. Y hay que llevarlo hecho porque vamos a ir a compartir receta y después probar. Y bueno, las cosas que hemos preparado acá, o sea, no hemos, sino ustedes y acá ahora la profesora, bueno, algo de eso seguro que me va a encantar. Bueno, esto se podría llevar. Sí. Está buenísimo, una comida que no es de acá y que muy rica, muy sana, ¿no? ¿Vos, Fabián? Pero se le acaban las ideas. Yo les hago acordar, a ver, algunas recetas. Igual como es el 4 de diciembre, capaz que podemos aprender alguna otra más. Claro. Como es de tarde, tal vez puede ser algún tipo de bizcochuelo o algo también, de eso. Bien, claro. Yo sé hacer un bizcochuelo de zanahoria. Lo podemos armar, hacer. Está bueno eso. Yo no me acuerdo si eras vos, Dominga. Alguien había contado de un bizcochuelo de mandarina. Que era con cáscara y todo, que... ¿No? ¿No eras vos? No me acuerdo quién era que había contado eso. Bueno. Ahora que hay tantas naranjas acá y... Bueno, todos tenemos, viste, bastante para refrío, sí. Para todos. Sí. Bueno. ¿Qué...? En lo que queda, unos días antes del 4, ¿no? Uh-huh. Supongo que ahí vamos a tener armado algo. A mí no se me ocurre ahora nada, ¿viste? Salvo que me imagino yo algo en la parrilla. Pero no sé si eso es posible ahí, ¿viste? Porque eso ya, bueno, es una cosa muy tradicional acá en la región. Y lo que ha hecho la señora acá, la señora maestra, es diferente. Claro. Así que bueno, supongo que vamos a colaborar para que se haga de vuelta, no sé. Lo vamos a decidir días antes. Así que a mí ahora no se me ocurre qué puede ser. Pero sí, si lleva esos tacos, van a estar buenísimos. Y a mi hermana me hizo probar empanada, papa con zanahoria. Ajá. Con un poquito de carne picada también. Nunca había comido, estaba muy buena. Mirá. Está bueno. Y otra no se me ocurre, yo no. Vos habías hecho unas pizzas, ¿te acordás? Sí, no, pero se la... No sé, a mí me dijiste que había estado amasando, claro, toda la tarde. No me lavé la mano, más rico todavía. No quedó nada. No. Se vinieron los compañeros ese día, ¿viste? Nos vinieron los compañeros, comimos. Vine nosotros, yo, ¿no? Y nos comimos toda la pizza. Sí, entera comimos. Pero salimos bien panzón. Sí, por eso nosotros dos estamos así. Porque ese día Fabián trajo, sí, pizza y claro, comimos solo. Sí, sí. Estuvo linda. Sí, estuvo buenísimo. ¿Podrías hacerte una pizza ese día? Yo no sé hacer. La masa no la sé hacer. Bueno, pues comprar la masa y le haces la arriba una pizza especial. Con alguna cosa que vos inventes, ¿eh? Sí, trae algo para compartir. Bueno, ¿saben qué? Se pasó el programa. Ya está. Nos fuimos. Hay que saludar. Bueno, gracias, profe, por... Esperá, todo. Yo te voy a dejar para el final, porque ustedes no saben, pero este por ahí es uno de los últimos programas de Fabián y uno de los últimos. ¿Vos vas a egresar también, Belarmino? Sí. Bueno, sí. Ahí está, uno de los últimos programas. Ya no va a haber entonces otra... No sé, capaz que sí, capaz que no sé si vamos a llegar, porque ahora con fin de año empieza la corrida y... Me imagino, sí. No, bueno, entonces yo agradecer a los compañeros, agradecerle a usted primeramente, porque fue uno de los primeros profesores, y los compañeros que no están y los que están presentes, darle las gracias por ser buenos compañeros, ¿no? Y para mí ha sido una... Algo que al principio pensé que no iba a terminar. Faltan varios días, pero bueno, ya estoy casi al final del año y no pensaba, sinceramente. En algún momento nos amenazaste con que te ibas de viaje y no volvías más, y al final volviste. Claro, no, pero eso fue un poquito que yo dije que me iba, pero podía... Volver. Volver más rápido como lo hice, porque las cosas ya no eran como yo me imaginé o como me lo plantearon. Claro. Entonces, ante situaciones que no me gustaron, así que me vine. Pegaste y aparte, bueno, había otras cosas que yo tenía que hacer, tengo que hacer acá. Entonces también, no fue solamente que, aparte no fue tan malo allá, habían circunstancias que no me gustaron. Claro. Entonces, ante eso y ante la falta también de efectivo, que en esos momentos también hizo que, pues yo soy bastante, no sé manejar el cajero y eso me complicó y me, ¿cómo es? No me acordaba la clave, qué sé yo, y no podía sacar dinero. Claro. Entonces tuve que ir al banco y lo hice un día antes que me venga. Si lo hubiera hecho antes de que saque el pasaje, me quedaba. No se me ocurrió eso antes, ¿veo? Entonces claro. O sea, no me quedaba todo tampoco hasta ahora, sino que un mes completo seguro. Claro. Bueno, y bueno, pero fue una linda experiencia porque, bueno, una cosa que te la pinten desde la distancia y por teléfono, y otra cosa, claro, estar ahí y verificar que realmente era así o no. Hiciste un montón de cosas ahí en el viaje. Sí, bueno, lo que había dicho yo, había charlado, sí, y quedan algunas cosas que yo todavía no le he pasado, como... Yo me imaginaba que íbamos a tener el programa de radio, le iba a ir presentando a medida que estábamos en... ¿Cómo es? A medida que íbamos haciendo programa. Claro. Ahora no te queda otra que hacer un programa de radio, para ir presentando lo que fuiste armando. Y no sé, eso... Bueno, para ahí sería lindo, porque si no ya estoy pensando en que alguna gente que hablé allá y que le pedí notas, que le prometí, o si hubiera cierto no le prometí, la idea fue que cuando tengamos el programa le ibas a avisar, iba a avisar y le íbamos a compartir en lo posible la nota. Claro. ¿Vio? Pero como no se hizo, así que me quedé con las grabaciones y bueno, imágenes que saqué en el momento donde recorrí, porque fui en varios lugares, principalmente allá en Tucumán, en la casa de Tucumán. La casa histórica, decís. La casa histórica. Se te van a enojar los tucumanos y tucumanas. Y... Todas las casas son de Tucumán, dicen. Ah, tengo que mencionar primero la casa histórica. Está bien. Bueno, y bueno, y algunas cosas que grabé allá cuando fui a Salta también. Que yo pensaba, bueno... En algún momento algo de esto iba a mencionar, ¿no? Pero como no se ha podido, así que un poquito de deuda estoy así con la gente que me dieron la oportunidad de conocer cuando les dije que tenía como para... ¿Cómo era? Claro, había una posibilidad. Ahora podés pagar la deuda haciendo un programa de radio. Usted me quiere comprometer. Hay que, sí, capaz que da para eso, porque hay muchas grabaciones y algunas imágenes que sería bueno, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, difundirlas, sí, puede ser eso. Es una manera también de que aquellos que le dije que le iba a pasar la nota, bueno, aclarar la situación, ¿no? Claro. Bueno, ojalá se dé. Así que bueno, lo único que quedó pendiente para mí eso, y como para mí, como que me quedó ahí, estaba pensando estos días, ¿no? ¿Qué piensa, qué habrán pensado? Porque uno de los que yo entrevisté me llamó. Ajá. Y estuvimos hablando y le digo, bueno, mira, justo el día que estuvimos hablando acá, que yo lo mencioné, le dije, te mencioné, le digo, pero no sé, estaría escuchando. Sí, yo no lo escuché, así que bueno, le digo, pero me acordé de vos, le expliqué y bueno, me dio las gracias. Bueno, fue una comunicación que me hizo telefónica él, ¿no? Mira qué bueno. Así que faltan los otros. Bueno. Que también son un reportaje importante y bueno, tenía saludos que están en la grabación para todo acá, los compañeros para el Bolsón. Tenía una nota con unos cerveceros que habían allá, había un encuentro de cerveza artesanal. Iba gente de todo el país, ahí a Tafí Viejo. Sí. Justo ese día que yo fui a visitar la confitería Atahualpa Yupanqui, ahí, en el fondo de la confitería, se hacía ese evento cervecero. El evento cervecero. Mirá qué bueno. Y bueno, justo estaban llegando ahí algunos y le dije que estaba haciendo la nota, si querían participar o mandar un mensaje, y accedieron, así que bueno, ahí tenía un saludo para todo el Bolsón. Mirá qué bueno. Y sí, hubiera sido lindo que lo hubiéramos puesto al aire, ¿no? Pero bueno, ya va a salir. Si llega a haber alguna ocasión, saldrá eso. Son 4 notas seguro, la que yo pude. Y después, ya bueno, tenés para hacer un programa de un mes. Hay anécdotas, hay, claro. Cada semana una entrevista. Y sí, sí, sí. Creo que pensando de esa manera, yo creo que sí. Está una bueno. Entrevista de cada, sí. Aparte, muy la gente. Estuve hablando con el secretario este de la esa organización que hay. Y bueno, ellos quedaron encantados porque dices, che, hablan entre ellos, ¿no? Acá el compañero Loncón va a difundir, dice, la nota, así que bueno, dice, nos van a conocer más al sur. Claro. Porque ellos estuvieron acá en una asamblea acá en Bariloche. Mirá. Justo este año en febrero, me comentaban, ¿no? Y ahí en la nota creo que me explica también eso. Está buenísimo. Pero bueno. Bueno, ya sí. Va a salir. Bueno, Belarmino, capaz que es uno de los últimos. ¿Qué le dirías al que te está escuchando? Y bueno, al que me escucha, y bueno, si no no tiene el séptimo grado, se quedó por ahí, cuarto, quinto grado, que se dé ánimo de poder tomar una decisión de un año y si lo puede terminar, si puede venir a la escuela, que venga. Es un bien, creo que... qué sé yo, a mí me falta mucho, pero y hay algunos que tengan buena memoria y pueden acceder mejor, más fácil, ¿no? Para mí fue bueno. No pensé que iba a estar finalizando el año junto a todos ustedes, ¿no? Mirá. Así que es una cosa que me lo propuse cuando inicié esta manera de que de venir a la escuela. Yo digo, bueno, voy a probar. Y hasta aquí sigo viniendo y bueno, creo que hasta el final, ¿no? Está muy bien. Así que bueno, eso es la invitación a todas aquellas y aquellos que quieran terminar la primaria. Creo que se tiene que proponer nomás y nada más, porque después depende el entusiasmo que le tome, ¿no? Uh-huh. Porque por ahí pueden haber barreras que yo me imponía. Y resulta que no. Cuando yo digo, si yo no voy, no voy a desengañarme. Claro. ¿No? Y así fue. Le digo que si hubiera habido algún inconveniente acá de entrada nomás, yo creo que no hubiera continuado. Claro. Pero bueno, ahí hubieron compañeros que... Todas buenas ondas. Sí, sí, sí. Es lo que yo muchas veces manifesté acá cuando hemos hablado que... la gente que me rodeaba acá o donde yo venía era como para, ¿cómo es? Tener entusiasmo para venir. Después, en cuanto al estudio, bueno, las evaluaciones lo hacen ustedes y bueno, a mí algo me quedaba de, como ya he contado ya, que yo no he terminado la primaria por cuestiones laborales, así que no pude... Dejé de estudiar por querer trabajar. Y así muchos le deben haber pasado, ¿no? Y bueno, nada más que eso, darle un saludo grande a todos el que escucha y acá a la profesora y a usted como director ahora. Y bueno, no sé si me voy a anotar en los talleres que hay. Más adelante. Sería buenísimo. Le voy a decir, voy a confirmar. Estaría buenísimo. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Belarmino. Así que Dominga. Bueno, profe, la verdad que se va a extrañar el compañero. Cambiemos el micrófono porque este anda fallando. Medio falluto el micrófono este. Bueno, yo le doy gracias a los compañeros también por lo que van a salir egresados. Yo le deseo suerte a mi primo Fabián, la compañera también. Y bueno, lo que puedan seguir estudiando lo puedan hacer. Hoy estábamos hablando con mi hija también, Rosana, y yo le decía a mi primo va a salir egresada, le digo, así que vamos a quedar poquito. Pero así como vamos a quedar poco, yo creo que van a seguir viniendo algunos más. Se van a sumar. Como, sí. Sí, sí. Como decía mi primo, hay mucha gente que no han terminado la escuela y lo dejan ahí nomás. Uh-huh. Pero está la oportunidad en este lugar para que vengan a terminar los grados que les faltaron de hacerlo. Así que yo lo invito también que se alleguen, que pregunten. Muy lindo porque yo he aprendido bastante, que yo nunca tuve escuela, nada. Y bueno, eso me ha servido bastante y he aprendido muchas cosas buenas que no lo sabía, consejos, las maestras. El profe fue mi primer profesor que yo lo conocí. Bueno, hemos pasado por unas cuantas profesoras, pero el que siempre está alerta de uno es el profe Javier. Así que Dominga, vos aprendiste un montón de cosas. Llegaste sí, también sin sí, poder sí, ni firmar. Y ahora está sí, no, escribiendo, ahora sí, leyendo. Sí, me está ganando mi nieto. Mi nieto me está ganando leer. Bueno, eso es una alegría siempre. Sí, ¿no? Hoy nomás le estaba diciendo a mi nieto, le digo, me va a tener que enseñar a leer. Dice, sí, abuela, sí, yo te leo. Así que bueno, gracias por todo. Y bueno, terminaremos el año, si Dios quiere, en este lugar, con la profe. Yo le agradezco porque ella ha sido muy buena también con nosotros. Por ahí me ayuda a hacer la tarea, porque por ahí me cuesta. Pero lo hago con cariño, con amor, para poder aprender algo. Así que le agradezco a la profesora y a usted también, profe Javier. Le deseo suerte lo que van a salir egresados. Esto sería mi palabra. Gracias, Dominga. Mari, Aseño. Bueno, gracias, Domingo, por tus palabras. La verdad que a mí me da mucha felicidad verte cada vez que venís. Te admiro un montón que vengas todos los días. No. Bueno, perdón. Bueno, sí, agradezco emociona a todos. Sí, es que es emocionante ver a personas como Dominga que vengan y que quieran aprender. Sí, igual que todos, ¿no? Fabián, Belarmino, Mariana. Así que bueno, hasta la próxima. Esperemos que cómo vamos a seguir ensayando, a ver cómo sale la canción. Y me alegra muchísimo que se prendan en esta, digo, de hacer cosas, de cantar, de desinhibirse un poco. No pasa nada, o sea, es para divertirse, para pasarla bien. Tal cual. No importa cómo salga, o sea, lo importante es organizarse. Tal cual. Para Fabián, ¿a Fabián ahora? Angie, que Angie, seguro Angie le quema el micrófono y enseguida lo suelta. Dale, Angie, saludá. ¿Puedo despedirme? Bueno, hasta la semana que viene, nos vemos, que todos estén bien. No ve, Angie, pero bueno. ¿Fabián? ¿Quiere que hable más? No. Chao, profe. Ya dijo que yo me vaya, ¿viste? Todo lo que me conoce en la comarca Lina, gracias por venir, profe. Otro que egresa, ¿sí? Sí. Y se está haciendo el sota y está saludando nomás, pero no me está diciendo nada. No. Gracias porque termino este año. No, pero no me digas gracias a mí. En todo caso, gracias a vos. No, yo puse el esfuerzo nomás. Me costó un montón, pero voy a estar un poco nervioso igual. Voy a tener el diploma. Pero sí. ¿Estás contento? Sí. Está bueno. Gracias, Señu, también, porque me daste una mano también. Gracias, sí. Compañero. Todo, compañero, gracias. Compañera. También. La abuela. El amigo me ayudó el otro día acá también a hacer tarea también. Mirá, qué bueno. Que también termina también. Sí. También. Mira. Varios. Carlos también, ¿no? Carlos. Pero también está. Es como el corre camino, se escapa. Bueno. Dice que se fue a cortar nuevo pasto. Vivo ahora con la nieve. ¿Viste? Se fue a cortar nuevo pasto. Bueno, gracias por todo. Lo bueno. Estamos viendo igual. Vamos a tener igual la radio. Sí, claro, siempre. La radio va a estar también para cuando tengas ganas, Fabián. Vos también podrían armar ahí un programa con Belarmino, con un par de compañeros, compañeras, de vecinos, armar un programa y se arma y se arma. ¿Qué tal? Salir casa por casa también, hacer reportaje. Claro. Está bueno. Ahí está. Sí. Y bueno, el otro año me voy de viaje nuevo. Me quedé para Roca. Mirá qué bueno. Sí, quería conocer a mi sobrino antes que llegue viejo, viste, porque yo después no voy a salir. Uy, ya llegaste tarde. Sí, sí, no, todavía soy joven. No, quería ir a visitar a unos sobrinos, porque le prometí, así que este año, después de la escuela, que termine todo, me voy una semana. Muy bueno. Sí, estamos ahorrando en dólares ahora. Claro, abajo el dólar. Sí, conchón. Bueno, nos vemos, profe. Nos vemos, Fabián. Un montón. Yo también. Saludos a tu familia, a tu mami y a los bebés. Mi sobrino postizo. Gracias. Pasale ahí a Mariana que salude. Aunque sea saludar, Mariana. Bueno, no sé. Muchas gracias por todo. Muy rica la comida, muy lindo compartir. La verdad es que hermoso el grupo que está. Buenas personas. Siempre están para ayudar, para compartir. Así que muy contenta con el grupo, aunque soy bastante nueva. ¿Qué tal el tipo? Che, Mariana, vos llegaste también pensando en ver si rendías libre o si, y de repente te cerró esta opción de terminar el año viniendo a clase. Estás viniendo todos los días y... Sí, estoy... la verdad es que hago el esfuerzo para venir porque muy lindo grupo, siento que aprendo bastante. No solo en sí las clases, sino el compartir. Uh-huh. Aprendí de Fabián dónde encontrar hongos. Ah, te contó porque a mí me dijo, sí. No, por allá no me decía nada. cómo verlos. Cuándo encontrarlos, sí, sabe mucho de la vida, de acá, del pueblo, de la política también, hablamos, saben todo de todos, así que está muy bueno compartir acá con compañero Belarmino, que sabe un montón de música, así que compartir un montón de cosas también ahí. Y bueno, Dominga habla poquito, pero también siempre comparte algo y siempre está ahí su amabilidad. Así que muy muy contenta con el grupo. Muy bueno. Bueno. Todo. Completito. Sí. Mira, yo tanto despedida me olvidé de poner el cierre acá. Bueno, nos vamos. ¿Qué va a hacer? ¿Hasta la semana que viene o la otra? En algún momento nos vamos a ver. Y si no... Claro, antes de la despedida seguro. Sí, bueno, vamos a tratar de... Una pizza amasada. Sí, bueno. Bueno, dale. Bueno, nos vemos. Chau. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya, por cierto, en un instante, seguí altiva y vivo.